Ya son las 11:30 y es momento en nuestra revista de presentar el colectivo realizador que nos acompaña en el guión Joanny Cáceres, dirección al Denis Rodríguez Valdés, realización de sonidos Josbel Cedeño Allison y quien conduce Maricari Hernández Pérez. Dinámica. Es la revista de variedades que te acompaña de lunes a viernes hasta la 1:00 p.m. Múltiples acontecimientos marcan la historia en las naciones, algunos de ellos inolvidables. El triunfo de la revolución resulta un notable punto de giro en la realidad de los cubanos. Tras el éxito del ejército rebelde sobre el tiránico gobierno de Fulgencio Batista, los barbudos realizaron un recorrido desde el oriente hasta el occidente del país, mientras el pueblo esperaba con ansias la denominada Caravana de la Libertad, a la cual dedicaremos la presente emisión de viernes, justo cuando conmemoramos el aniversario 63 del paso de los rebeldes por la provincia de Matanzas. Ahora sí, tiempo de adelantos en tu radio FM. Estrenamos hoy la sección Somos Familia, pensada y diseñada para la población cenaguera, donde se abordarán temáticas referentes a la familia, la convivencia y eventos que suceden dentro y fuera de este grupo, además de brindar un espacio ameno con cuentos, fábulas o frases al finalizar que propicien la reflexión en cada momento. Para este encuentro de viernes hemos reservado también, después de las 12, facilitación social, la gustada sección Rostros, un tiempo de noticias y la participación que a través de nuestro Maratón del Saber, espéralo con papel y lápiz. Frase de inspiración para hoy a cargo del literato, economista y político español Gaspar Melchor de Jovellanos, quien dijo: las pasiones alteran momentáneamente la índole de los hombres, pero no la destruyen. Activamos ya los dígitos 4598-7156. Esto es un 2 en 1. O comenta sobre el tema o nos llamas para saludar, felicitar o reportar la sintonía. Atención para los que se conectan con nuestra señal desde temprano. Vamos a complacer tu favorito musical y esto es para las tres primeras llamadas que entren al panel telefónico. Así que apúrate, queremos complacerte. Dinámica. Dinámica. Espectacular. Ven, refrescate conmigo. Conmigo. El sonido de estos tiempos. Dinámica. La recomendación musical de esta semana. Marcando la diferencia desde el sur a Concejo. La recomendación musical llega ahora a cargo de Jaila, ¿Pa' qué llorar? Y por JG, Mi querido viejito. ¡Sentido yo! muchos quizás no comprendan lo tanto que puedo extrañarte. Quizás porque te vieron vestido de verde, yo te vi vestido de padre. Muchos quizás nunca sepan que tu ausencia me tortura y que tu mayor herencia no fue una fortuna. Tú me enseñaste a brindar, también a recibir. Me enseñaste a llorar, también a reír. Me quedo tanto que aprender de ti que todavía, todavía puedo escuchar tus consejos, sentir tu mano en mi hombro, mi querido viejo. Todavía, todavía siento un abrazo, un beso tibio cuando escucho la lupe en la garganta de mi voz. Para ustedes ya, el tema central. Múltiples acontecimientos marcan la historia en las naciones, algunos de ellos inolvidables. El triunfo de la revolución resulta un notable punto de giro en la realidad de los cubanos. Tras el éxito del ejército rebelde sobre el tiránico gobierno de Fulgencio Batista, los barbudos realizaron un recorrido desde el oriente hasta el occidente del país, mientras el pueblo esperaba con ansias la denominada Caravana de la Libertad. A este acontecimiento dedicamos parte de la emisión de hoy de tu revista Dinámica, cuando se cumple el aniversario 63 del paso de esa fuerza de luz por la provincia de Matanzas. Más de 1,000 kilómetros transitaron los rebeldes. Una elipsis en el tiempo nos permite corroborar que en la madrugada del 2 de enero de 1959 parte la Caravana de la Libertad rumbo a La Habana desde Santiago de Cuba por el Camino Viejo del Cobre y toma la carretera central hasta Palma Soriano. A su paso por Jiguaní la población corre hacia la vía. En Santa Rita hay un cordón humano a ambos lados. Los caravanistas se detienen en Cautillo y a las 11 de la noche llegan al Ayuntamiento de Bayamo. En horas de la tarde del día 3, arriban al Instituto Politécnico de Holguín, plantel en el que el líder Fidel Castro concede una entrevista de prensa. Luego, recorren las tunas y penetran en áreas de Camagüey al amanecer del 4 de enero. En el regimiento número 2, Ignacio Agramonte, los reciben las autoridades de la provincia. Y en Tierra del Mayor, Fidel expresó: cuando hoy atravesaba las calles de esa ciudad, parecía que todo era una alegría inmensa en los rostros, y yo pensaba, detrás de cada rostro que se alegra, ¿cuántas preocupaciones habrá? ¿Cuántos de aquellos hombres y mujeres que caminan, que rebosan de júbilo, cuántos tendrán trabajo? ¿Cuántos tendrán un centavo en el bolsillo? ¿Cuántos tendrán la seguridad de que si se enferma su hijo o un hermano, van a tener con qué comprarle una medicina? Yo estoy seguro de que detrás de aquellos rostros de aquel hombre o mujer humilde, cuando pase el instante y vuelvan a su casa, volverán a su mente el cúmulo inmenso de preocupaciones de cada uno de ellos. La libertad no es todo. La libertad es la primera parte. Es la libertad para empezar a tener el derecho a luchar. Al tránsito victorioso de la Caravana de la Libertad dedicamos unos minutos en esta emisión de viernes, justo cuando conmemoramos el aniversario 63 del paso de los rebeldes por la provincia de Matanzas. Más adelante regreso con otros elementos sobre tan significativo hecho para la historia y para el pueblo de Cuba. Continuidad. Música en nuestra revista con Grupo Moncada, Vencerá. Sol, siento la vida que corre junto a mi sudor. ¿Cuánto costó el amor? ¿Cuál esperanza? ¿Qué dolor? ¿Quién va conmigo sembrando el sueño y la razón? Crecerá, crecerá, crecerá, mi historia crecerá. crecerá, crecerá, crecerá. En la tempestad, buscando el cielo ya a la vez, jugando a muerte contra el cansancio y la vejez, y sigo en mi lugar sin tiempo para descansar. Sé que mañana hay que volver a comenzar. Crecerá, crecerá, crecerá. Hogares cenagueros cada día. Hablando de ti, pensando en ti. Para alegrarte. Para animarte. Para acompañarte. Ven, bailalo. Disfruta el ritmo que la pieza empezó. Porque te queremos. Yo te quiero. No mandes más esta ilusión. Somos familia. Somos familia. Somos familia. Somos familia. Somos familia. Somos familia y aquí a tu lado me siento mejor. Somos familia. Somos familia y así por pasa mi corazón. Buen día tengan todos los que hasta ahora nos están escuchando. Soy Lancy Yedri, la psicóloga que los va a acompañar en el programa. Culminó el 2021, año en el que dolorosamente muchos lloraron pérdidas y otros el haber visto lo peor de la carencia y el desabastecimiento en el mundo en general. A pesar de todo ello, fue un periodo de constante aprendizaje, donde hubo que apelar al ingenio, construir y deconstruir saberes. Preparándonos para un 2022 cargado de muchas esperanzas y regenerador de lesiones espirituales y sentimentales, además de materiales. No esperemos que este año sea utópicamente maravilloso. Eso sería tener un elevado pensamiento mágico e infantil. Con este nuevo año damos inicio a Somos Familia, que es una sesión pensada y diseñada para la población cenaguera, donde se abordarán temáticas referentes a la familia, a la convivencia y eventos que suceden dentro y fuera de este grupo. Además de brindar un espacio ameno con cuentos, fábulas o frases al finalizar que propicien la reflexión en cada momento, del cual ustedes podrán participar haciéndonos llegar sugerencias de temas útiles en la construcción de cada programa. Somos familia y aquí a tu lado me siento mejor. No se va a demorar y mi adicción. Somos familia y así pones alas a mi corazón. Después del tema, la música. Continuamos ahora con buena música cubana, ahora a cargo de Alex Tubal, Modo Avión. Todo. Yo no quiero saber nada fuera de esta habitación. Tus escamas reacción. Y no vas a arrepentirte de lo bien que vas a sentirte. Luego no vas a querer irte. Baby, tengo que confesarte. Quiero una noche contigo. Cuida tu celular en modo avión. Con poca luz y en el fondo esta canción. Redes sociales, quiero hacerte el amor. Quiero hacerte el amor. Quiero una noche contigo. Olvida tu celular en modo avión. Yeah. Un poco luz en el fondo esta canción. No hay redes sociales, quiero hacerte el amor. Quiero hacerte el amor. No quiero que se borre esta imagen de mi mente. Puso pa' mi cámara lentamente. Afuera frío, pero aquí está caliente. Déjame robarte hoy, soy tu delincuente. Detente. Yo le digo el tiempo. Necesito más tiempo. Aprovechar el momento. Detente. Yo le digo el tiempo. Necesito más tiempo. Aprovechar el momento. Quiero una noche contigo. Cuida tu celular en modo avión. Con poca luz y en el fondo esta canción. No hay redes sociales, quiero hacerte el amor. Quiero hacerte el amor. Qué linda te vemos ahí, tal, no estás un nada. No, no, no, por favor no te vayas. Afuera está amaneciendo, solo quedamos tú y yo. Apágalo todo. Yo no quiero saber nada fuera de esta habitación. Tus escamas reacción. Y no vas a arrepentirte de lo bien que vas a sentirte. Luego no vas a querer irte. Baby, tengo que confesarte. Quiero una noche contigo. Cuida tu celular en modo avión. Con poca luz y en el fondo esta canción. Redes sociales, quiero hacerte el amor. Quiero hacerte el amor. Ya, ya, ya. Alex Duval. Wilders. Yellow Bush. I'm David. Baby. permanente, todo es temporal. Cada cosa pasará y en algún momento tu vida mejorará. No te deprimas, pues tú haces de tus días lo que tú quieres que sea. Aprovechalos, vívelos, sonríe y vence tus temores. Quitarse la cara, dolor, esperanza, entrar al futuro con el corazón, saber que se puede. Desde las 2 de la tarde y de lunes a viernes te invitamos a pasar un rato bien divertido junto a la radio. Aquí también puedes escuchar las notas de tus artistas favoritos, comunicarte y pasar una tarde diferente por La Voz de la Victoria de lunes a viernes. Cada día se rico total. Ritmo tropical. Ritmo tropical. Ritmo tropical. Me agrada usted. Aquí cantando. Me agrada usted. Aquí cantando. Somos familia. Somos familia. Somos familia. Somos familia. Somos familia. Somos familia y aquí a tu lado me siento mejor. Tú eres el nuevo mi hogar y mi adicción. Somos familia. Somos familia y así pones alas a mi corazón. Como lo habíamos anunciado anteriormente, damos inicio a Somos Familia, donde trataremos algunos temas como la familia, que será la primera temática a tratar por ser primero que todo el eje central de la sesión, al estar esta institución en el primer grupo de pertenencia de los seres humanos, donde primero se mira la cultura y reciben además de elementos para el cuerpo también para el alma, donde se adquiere el aprendizaje básico para incorporarse a una vida en sociedad. La segunda temática que proponemos es Vamos a ser padres. En este tema le ofrecemos una breve reseña de ciertas cuestiones psicológicas, sobre todo que han sido referidas por algunas parejas en diferentes consultas, a los cuales les agradecemos, porque aunque de incógnito, han sido los mejores colaboradores para lograr hilvanar la problemática con las necesidades percibidas y sentidas de los padres cenagueros. Mi pequeño bebé. En este tema se tocarán cuestiones medulares del desarrollo psicoafectivo y otros temas importantes sobre el niño de 0 a 1 año, además de algunos consejos útiles para los padres y familia en general. Les aconsejo no se lo pierdan. Mi niño de 1 a 3 años, la edad preescolar, entre otros temas, muchos de los cuales se irán proponiendo por ustedes. Presentada la sesión y algunas de las temáticas a tratar, le propongo realizar un ejercicio para este nuevo año. A cada uno por individual, porque cada uno será diferente. Le propongo, anímese a mirarse y amarse tal y como es, así de especial y único o única. Tenga el suficiente amor propio para pelear muchas batallas. Acepte que hay realidades que son inmodificables y que hay otras que si corres del lugar de la queja, podrás cambiar. No se permita los no lo puedo y aprenda a reconocer los no quiero. Escuche su verdad y dígala, con plena conciencia de que es solo su verdad, no la del otro. Expóngase a lo que le teme, porque es la única manera de vencer el miedo. Aprenda a tolerar las manchas negras del otro, porque también usted tiene la suya, y eso anula la posibilidad de reclamo. Recuerde no condenarse por equivocarse. No es todopoderoso. Crezca hasta donde y cuando quiera. Y finalmente, no espere que el 2022 le traiga felicidad, solo que le dé la sabiduría para que logre ser feliz, sea cual sea la realidad que le toque vivir. Que la felicidad sea el camino, no la meta. y siendo consecuente con lo que le prometimos, aquí tiene la reflexión de hoy. Antigua plegaria de Hebrea. Que tus despertares te despierten, y que al despertarte el día que comienza te entusiasme, y que jamás se transformen en rutinarios los rayos del sol que se filtran por tu ventana en cada nuevo amanecer, y que tengas la lucidez de concentrarte y rescatar lo más positivo de cada persona que se cruce en tu camino, y que no te olvides de saborear la comida detenidamente, aunque solo se trate de pan y agua, y que encuentres algún momento durante el día, aunque sea corto y breve, para elevar tu mirada hacia lo alto y agradecer por el milagro de la salud, ese misterio y fantástico equilibrio interno, y que logres expresar el amor que sientes por tus seres queridos, y que tus brazos abracen, y que tus besos besen, y que los atardeceres te sorprendan, y que nunca dejes de maravillarte, y que llegues cansado y satisfecho al anochecer por la tarea satisfactoria realizada durante el día, y que tu sueño sea calmo, reparador y sobresalto, sin sobresalto, y que no confundas tu trabajo con tu vida, ni tampoco el valor de las cosas con su precio, y que no te creas más que nadie, porque solo los ignorantes desconocen que somos más que polvo y ceniza. Y que no te olvides, ni por un instante, que cada segundo de vida es un regalo, un obsequio, y que si fuésemos realmente valientes, bailaríamos y cantaríamos de alegría al tomar conciencia de ello, como un pequeñísimo homenaje al misterio de la vida que nos acoge, nos abraza y nos bendice. Los despido no sin antes desearles un feliz año 2022, que sea un año nuevo de verdad. Y les dejo con el tema musical que le da nombre a esta canción, Somos Familia. Mis besos hacia ti, me vuelvo a enamorar, de golpe enciendes la ciudad. Hoy el fuego crece en mí a gran velocidad, pones el cielo en su lugar. Tu voz se vuelve mi hogar y mi adicción, porque me hace explotar con tu amor. Somos familia y aquí a tu lado me siento mejor. Tu voz se vuelve mi hogar y mi adicción, el norte y el equilibrio entre los dos. Somos familia y así pones alas a mi corazón. Escribes una historia y en tus manos a mi paz. Tu voz se vuelve mi hogar y mi adicción, porque me haces cantar con tu amor. Somos familia y aquí a tu lado me siento mejor. Tu voz se vuelve mi hogar y mi adicción, el norte y el equilibrio entre los dos. Somos familia y así pones alas a mi corazón. señores, presentamos la nueva máquina de Cuba. CMDY, la voz de la victoria, siempre al servicio comunitario. 99.5 FM, sonido auténtico, sonido joven, sonido refrescante. Bueno, pagos. Triunfal de la caravana de la libertad a Matanzas y otros territorios del país, nos referimos hoy en Dinámica por las frecuencias de la voz de la victoria. Los integrantes del ejército rebelde también llegaron en 1959 a la ciudad de Santa Clara, lugar en el que Fidel habló ante el pueblo reunido en el parque Leonicio Vidal. El comandante en jefe visitó además la ciudad de Cienfuegos y dirige sus palabras a los ciudadanos de ese territorio y en tributo a quienes dieron su vida allí por la libertad de la patria. Fidel expresó: "Por poco me olvido de Cienfuegos al querer llegar rápidamente a La Habana, pero aquí hay que venir solo para saludarlos a ustedes e inclinarme reverente en tributo a los héroes del 5 de septiembre". Los integrantes de la caravana de la libertad, con Fidel al frente, entraron en la provincia de Matanzas por el poblado de Los Arabos, continuaron por la carretera central hacia Colón, Perico, Jovellanos y Limonar, y finalizaron en la ciudad cabecera con el arribo al Parque de la Libertad. De acuerdo con una reseña de Roberto Pérez Betancourt, el invicto comandante en jefe dijo a los matanceros: "Tengo la impresión de que no ha quedado una sola alma en las casas de Matanzas. Tengo la impresión de que aquí está Matanzas entero. Es todo el pueblo y todo el pueblo unido. Si a este pueblo, cuando estaba desarmado y cuando no estaba unido, no pudo aplastarlo la dictadura, ¿quién puede en estos momentos derrotar al pueblo de Cuba?". Después de descansar brevemente esa noche madrugada, al otro día Fidel visitó a la madre de José Antonio Echeverría en la ciudad de Cárdenas, donde el líder de la revolución le rindió homenaje a quien encabezó los hechos del 13 de marzo de 1957 y firmó con él la histórica Carta de México. En esta emisión de viernes retomaremos el tema central de Dinámica, que honra a Fidel y demás integrantes del ejército rebelde a 63 años del paso triunfal de la caravana de la libertad por Matanzas en su recorrido hacia La Habana. Música ahora con Melendi, Mi Código Postal. He vuelto a la ciudad, la que me vio nacer. He vuelto y ahora ya nada es igual. La recuerdo muy bien y sin embargo soy un extranjero más. Porque tú ya no estás. No hace falta que nadie me lo diga, se lo noto en la ciudad. Las hojas de nuestro parque ya no esperan al otoño. Está lleno de señales, prohibiéndolo todo. Cuando tú estabas no eran así, por lo menos yo nunca las vi. Nuestro espíritu era libre, no creía en lo imposible. Por muchas calles que ando no llego a ninguna parte. Descubrí merodeando que tener un destino es más bien un motivo que el dónde y cuándo. ¿Cómo pude tardar tanto tiempo en caer en algo que es tan claro? Solo donde estás tú está mi hogar. Y la luz de tu mirada es mi código postal. Solo donde estás tú está mi hogar. Solamente donde estás tú. Parece que fallé el día en que me marché. Y ya han pasado más de 20 años. Pero aún recuerdo bien el olor de tu piel y la miel de tus labios. Pero tú ya no estás. Y he escuchado que dicen por el barrio que no creen que vuelvas más. Dicen que sigues pintando un recuerdo, aquel retrato que me hiciste de pequeños con un 6 y un 4. Y después en la universidad me pediste volver a posar. Me pusiste unos pendientes de perlas y tus zapatos. No paramos de reírnos y yo muerto de vergüenza. Aunque sé que habría hecho cualquier cosa por ti, por muy loca y absurda que pareciera. Porque fue en ese instante, ese mismo momento en que me di cuenta. Solo donde estás tú está mi hogar. Y la luz de tu mirada es mi código postal. Solo donde estás tú está mi hogar. Solamente donde estás tú. Y todo terminó antes de comenzar. Pues con un dedo al sol no se puede tapar. Quizás en otra vida tú me puedas amar. Porque en esta yo sé que has venido tan solo para volar. Solo donde estás tú está mi hogar. Y la luz de tu mirada es mi código postal. Solo donde estás tú está mi hogar. Solamente donde estás tú. Rostros, rostros. Bienvenidos a la sección Rostros, para todas las mujeres, pero muy en especial para las amas de casa que nos acompañan con su sintonía. Hoy te contamos una historia de vida. Rostros, rostros. Mientras la madre acababa de vestirse para salir con su niño de 3 años a la calle, este abrió raudo la puerta de entrada, que no tenía pasado seguro alguno, y se desprendió escaleras abajo mientras su mamá lo llamaba a gritos. Sin hacer caso, el chico siguió corriendo hasta que una vecina, que subía la escalera en esos instantes, lo atajó en su camino. De no haber tenido la prodigiosa intervención de la señora, el niño hubiera podido caerse escaleras abajo o habría seguido hasta la calle, o el peligro de ser atropellado, pues ella vive en una calle de mucho tránsito. Al final, la madre, asustada, solo atinó a agarrar al niño mientras le daba nalgadas y lo insultaba con palabras que el pequeño no comprendía y a las que respondía con gritos y llanto. Rostros. A los 2 y 3 años, tanto el niño como la niña quiere caminar solo, quiere conquistar un mundo desconocido. De hecho, hay que darle opciones y dejarlo libre, pero sin perderlo jamás de vista. Basta un segundo de distracción y puede ocurrir una desgracia. Si se vive en altos, hay que tomar precauciones en las ventanas y balcones para que no solo pueda asomarse espontáneamente, sino que no pueda arrastrar sillas y cajones donde encaramarse, duplicando el peligro. Cuando salimos de paseo o lo llevemos con nosotros por algún motivo, debe ir fuertemente cogido de la mano y siempre por la parte de adentro de la acera. Si por casualidad el menor se desprendiese, habría siempre la posibilidad de agarrarlo antes de que salga a la acera, cosa que no ocurre si se camina por la orilla de la calle. En los patios, parques, jardines y lugares abiertos, hay que procurar que ande con zapatos siempre para evitar cortaduras o hincadas que luego requieren vacunas, puntos y hasta intervenciones quirúrgicas de urgencia según la magnitud de la herida. Si hay escaleras en la casa, es necesario colocar una reja o barrera segura para que el niño o la niña no emprenda solo el descenso o la subida de los escalones. Sus pocos años no aseguran un suficiente equilibrio para utilizar escaleras empinadas. Nunca está de más tomar las debidas precauciones que aseguren la estabilidad del niño o niña, pues en la primera infancia se actúa por impulsos y ansias de descubrimientos. Una libertad vigilada evitaría males mayores y le permitiría al infante la necesaria autonomía que de ahora en adelante irá ganando. Y por hoy es todo en nuestra sección Rostros. Rostros. Tiempo de dinámica para mensajes del mismo público y promoción. Ya regresamos. En tiempos de pandemia, sé fuerte. No importa por lo que estés atravesando, sé fuerte. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Vivimos tiempos donde se hace necesario informarse, cumplir todas las medidas orientadas. Mantengamos la confianza en las autoridades de salud y en el gobierno cubano. ¿Cómo podemos ahorrar desde nuestros hogares? No abras el refrigerador innecesariamente o por mucho tiempo. Descongélalo con sistematicidad. Limpia, lubrica y ajusta con frecuencia tu ventilador. Reúne la mayor cantidad de ropa para planchar. Comienza por la que requiere menor calor y apaga la plancha antes de terminar. Carga tu lavadora con el máximo de ropa y échale el detergente requerido. Ah, y apaga las luces innecesarias. Ahorrar está en manos de todos. estamos de vuelta en la dinámica de tu vida. Gracias por la compañía. Yo solo quiero lo mejor para ti. Yo solo quiero que tú estés feliz. Nuestro compromiso con el pueblo, comunicarlo. Son las 12 y 30 minutos y es momento para las informaciones. Incrementa Colón casos de COVID-19. 9 colombinos se han enfermado con la COVID-19 durante estos primeros días del año, lo que indica el incremento de contagios y exige un cumplimiento más estricto con las medidas preventivas, apuntó el director del Centro Municipal de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Colón, doctor René Granado López. Continúa entrega gratuita de cajas decodificadoras a asistenciados sociales en Hawái Grande. En las últimas semanas en el territorio se han entregado unas 215 cajas decodificadoras a asistenciados sociales como parte de un programa de la Dirección de Trabajo y Seguridad Social y Copextel. De acuerdo con precisiones de Norquis Carrasco Díaz, directora municipal del Trabajo y Seguridad Social, este proceso marcha según lo establecido, pues de un total de 581 se han entregado e instalado 215 para complacencia de sus beneficiarios. Aboga Cuba por la unidad y la solidaridad latinoamericana y caribeña. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, abogó hoy por la unidad y la solidaridad entre las naciones latinoamericanas y caribeñas en defensa de sus intereses de paz, independencia, igualdad soberana, desarrollo sostenible y justicia social. Durante la 22ª reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que sesiona hoy en Argentina, Rodríguez Parrilla ratificó el compromiso inquebrantable de un país con la integración regional. Y por hoy, nuestro tiempo de noticias. Ponemos a prueba tu horizonte del saber con puro entretenimiento en la sección Maratón del Saber. Contesta en la línea. Revista de variedades dinámica, te presento de inmediato el Maratón del Saber, una oportunidad que premia tus conocimientos. Para participar ya puede marcar el 4598-7156. Primera pregunta, ¿a quién se le conoce en Cuba como la emperatriz del danzonete? Y segunda pregunta, El castillo de San Severino en Matanzas mereció la condición del Monumento Nacional en 1969, 1978 o 1980. Mami, tú lo sabes. Esto es la tabla. Vamos a bailar ahora con buena música cubana, con los Bam Bam, Qué Pena. Solo mirar el mundo a través de tus ojos, sin motivo ni razones hoy te has alejado. Puse a tus pies mi corazón y salí lastimado. Quiero que sepas que ahora soy feliz, ya lo he superado. No intentes volver, ya lo nuestro es un caso cerrado. Tienes que reprocharme si te amé de más. Yo no sé si tu conciencia te dejará vivir en paz. Pero qué pena que no valoraste cuánto yo te amaba. Mientras mi amor a diario crecía, por ti me moría, tú solo jugabas. Qué pena, el viento se llevó las promesas que hiciste. Eran falsas como tú las creías, y ninguna la cumpliste. Al final la vida te dirá, te va a decir amor, cuando perdiste. Qué pena que no supiste valorar mi amor. Oh, oh. Son las causas de la vida, entre traición y mentira, fue muriendo nuestro amor. Qué pena que no supiste valorar mi amor. Oh, oh. Una historia del pasado, gran error. Hoja triste que en silencio el viento se la qué llevó. Pena, que no supiste valorar mi amor. en la sección habitual del Maratón del Saber. Para participar puede marcar el 4598-7156. Primera pregunta. ¿A quién se le conoce en Cuba como la emperatriz del danzonete? Y segunda pregunta. ¿El castillo de San Severino en Matanzas mereció la condición de monumento nacional en el año 1969, 1978 o 1980? Llegó el bombazo. ¡Bomba María! Continuamos ahora con Thalía y el Micha. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Tú te estás volviendo loco. ¡Ay, amor! Me estoy consumiendo poco a poco. ¡Ay, amor! No se engaña quien se quiere. ¡Ay, amor! Ayer no muere. Talía. Desde que te fuiste, me destruiste, me dejaste sola. Qué tonta fui, también me creí que lo sabía todo. Solo tengo tu cariño, estoy llorando como un niño. ¿Y qué hago con los sentimientos que me queman, me matan por dentro? Ay, mi amor, tú te estás volviendo loco. Ay, amor, consumiendo poco a poco. Ay, amor, no se engaña quien se quiere. Ay, amor, el que hierro mata, hierro muere. Voy a reír, voy a vivir, seguiré viviendo esta vida sin ti. No sufriré por un amor que no me supo comprender. Voy a reír, voy a vivir, seguiré viviendo esta vida sin ti. No sufriré por un amor que no me supo comprender. Oye, si tú no me entiendes, de mí no depende. Mi cariño ni se compra ni se ve. El problema que te quise hasta que tú quisiste. Oye, yo no te voté, tú fuiste la que te fuiste. Ahora tengo la intención de bailar con todas las canciones. Voy a beber tequila para matar las emociones. Voy a comprarme 7 corazones. Uno que se quita y otro que se pone. No quiero hacer tiempo de recordar. Que vivimos juntos, no lo olvidaré. Mira que sufrí, mira que lloré. Pero no va a ser así esta vez. Seguiré viviendo esta vida sin ti. No sufriré por un amor que no me supo comprender. Voy a reír, voy a vivir. Seguiré viviendo esta vida sin ti. No sufriré por un amor que no me supo comprender. Talía, Micha, qué más, mamá, qué más. Ay, amor, tú te estás volviendo. Señoras y señores, presentamos la nueva máquina de Cuba. CMDY, la voz de la victoria, siempre al servicio comunitario. 99.5 FM, sonido auténtico, sonido joven, sonido refrescante. Bueno, para gozar. El miedo no evita el contagio. La serenidad, la disciplina, el sentido de responsabilidad, la colaboración y la solidaridad sí pueden ayudar a evitar su propagación y su transmisión. La victoria que siempre nos esperará está si tomamos en serio y sin pánico la misión de protegernos nosotros y sobrepasar los desafíos de esta pandemia. Fuerza Cuba, que viviremos y venceremos. Maratón del Saber, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el placer de hablar hoy? Con el amigo Robe. Hola Robe, ¿cómo estás? ¿Qué pregunta deseas responder? La segunda pregunta dice: ¿el castillo de San Severino en Matanzas mereció la condición de monumento nacional en qué año? En el 1978. Muy bien, respuesta correcta. ¿Algún saludo o felicitación que desea enviar? Sí, saludarte a ti, saludar a ese colectivo de La Voz de la Victoria que elabora en esta mañana de hoy. Y como tema, de Pepas de Farruko. Muy bien, serás complacido. Gracias. Gracias por llamar. Gracias, buenas tardes. Saludos. No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y volando, sigo vacilando de party todos los días. El cielo, cuando no es pastilla en la discoteca, beba y agua para la seca, cuando no es pastilla en la discoteca. We'll be right back. mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verá. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo, seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. Beba y agua pa' la seca, todo el mundo en patilla en la discoteca. Revista de dar respuesta a la pregunta que faltaba en el Maratón del Saber. La pregunta decía: ¿a quién se le conoce en Cuba como la emperatriz del danzonete? Y bueno, la respuesta es Paulina Álvarez. La llamaron la emperatriz del danzonete y con ese sobrenombre su público la identificó siempre, aunque con su excepcional voz podía interpretar todos los géneros cubanos. Nacida en la ciudad de Cienfuegos en el año 1912, dio tempranas muestras de sus prodigiosas facultades vocales y musicales. Ya adolescente, entonces radicaba con su familia en La Habana, daba a conocer en la radio una versión muy personal del popular tema El Manicero. Paulina Álvarez murió en La Habana el 22 de julio de 1965. Y por hoy es todo lo que traíamos en nuestra sección Maratón del Saber. Dinámica. La historia de Cuba este viernes en nuestra revista Dinámica. Vigente se mantienen las palabras del comandante en jefe Fidel Castro al pueblo cubano el 8 de enero de 1959, tras su entrada triunfal a La Habana al frente del ejército rebelde. Creo que es este un momento decisivo de nuestra historia. La tiranía ha sido derrocada. La alegría es inmensa y, sin embargo, queda mucho por hacer todavía. No nos engañamos creyendo que en lo adelante todo será fácil. Quizás en lo adelante todo sea más difícil. En su reseña, Roberto Pérez Betancourt agrega que aquel día memorable, cuando la población habanera y del resto del país desbordó las calles y vibró de alegría incontenible con el arribo de Fidel al frente de la Caravana de la Libertad, permanece grabado en la memoria histórica de la patria cubana con la misma intensidad con que lo vivieron actores y testigos del suceso. En la capital, la legendaria Violeta Casal, voz femenina de Radio Rebelde, anunció la presencia del máximo líder de la revolución, cuya imagen altiva fue multiplicada por la televisión y llevada al mundo. El destino de la patria no puede ser nuevamente escamoteado, subrayó Fidel, recordando mentalmente cómo el gobierno de Estados Unidos había impedido la consumación plena de la independencia de Cuba frente al colonialismo español a finales del siglo XIX. La Libertad y su paso por Matanzas y otras ciudades del país camino a La Habana hace 63 años, hemos dedicado este viernes parte de la emisión de Dinámica, una revista con memoria y cada vez más cercana a ti. Un deseo y una realidad que va creciendo. Dinámica, dinámica. Imponiendo su estilo y fuerza, fuerza, fuerza. Por eso hemos llegado a la cima. Como despedida musical, nos vamos con Camilo, Ropa Cara. Esta es una historia basada en hechos reales, de las que no se cuentan por ser tan personales, de cuando conocí a una niña de buenos modales y muchos seguidores en las redes sociales. Todo iba bien en términos generales, hasta que demostró peligrosas señales. Un día me dijo, mira, tú así no me sales, con esa ropita como del garaje sale. Y ahora quiere que me ponga ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada, Balenciaga, Gucci, Prada, pero de eso no tengo nada. Ahora quiere que me ponga ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada, Balenciaga, Gucci, Prada, pero de eso no tengo nada. Y quiere que me ponga ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada, Balenciaga, Gucci, Prada, pero de eso no tengo nada. Se ve la luz pan. Y ahora quiere que me ponga ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada, Balenciaga, Gucci, Prada, pero de eso no tengo nada. Desde 2008, somos la voz que vive en ti.